Padre, aquí primogénito. Ocurre algo curioso. Desde que salimos del agujero de gusano, no he vuelto a captar señales de radio procedentes del planeta. Me mantuve unas horas orbitando, enviando señales de respuesta, esperando una reacción, algo. No ha ocurrido nada. Es como si hubiesen enmudecido de repente. De modo que he iniciado la secuencia de descenso. Pronto me posaré en la superficie del planeta. Aparentemente la atmósfera se compone fundamentalmente de nitrógeno y oxígeno, de modo que podré respirar perfectamente en ella. Curioso, ¿verdad?